No tenemos dudas que en los últimos 50 años hemos vivido grandes cambios a los que nos hemos tenido que adecuar y acompañar. El partido de Cañuelas y la zona de Vicente Casares en especial ha evolucionado de un ambiente netamente rural a un ambiente más urbano. Los cambios que han ocurrido en los grandes conglomerados y la mejora en los accesos le han dado a Cañuelas una posición privilegiada que sabe aprovechar para su crecimiento. Hace más de 50 años, cuando Vicente Casares era un centro de producción de leche, era casi una estampa de la zona los carros de ruedas de goma tirados por caballos que llevaban la leche del tambo a la fábrica. Al ruido de los caballos y los carros se le sumaba el característico tintineo de los tarros de 50 litros que golpeaban entre sí. Los más grandes lo recordaremos. Hoy ese ruido ha sido reemplazado por el inconfundible golpe seco de un taco de polo contra una bocha. Esto es evolución. De una zona rural y lechera, Vicente Casares ha pasado a ser una zona más urbana y polera. La Fundación debe acompañar estos cambios que se están proyectando, que sin duda le van a cambiar el perfil a Cañuelas y en especial a Vicente Casares. Y los cambios no se deben detener. Recordaba esta mañana que hace 35 años, cuando vinimos por primera vez a Cañuelas, acompañados de la familia que hoy es el emblema del polo aquí en la ciudad y en el mundo, el polo pasaba por otro lado, el polo pasaba por Lobos, por Monte. Era raro pensar esto y era raro también imaginar que no pudiéramos llegar a este momento, porque teníamos todo, estábamos a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, a 30 kilómetros o menos de Ezeiza, del aeropuerto internacional, y en el medio del campo con lo que serían y son hoy una realidad los mejores polistas del mundo. Es así que iniciamos nuestro primer desarrollo y no paramos porque entendimos que era el lugar adecuado para promover las inversiones, porque había un Estado que acompañaba, el Estado municipal, que nos acompaña desde todos los proyectos que venimos gestando, y gracias a esa sinergia pudimos llevar adelante proyectos tan complejos como lo que es hoy una realidad, el mercado de Cañuelas. Y pensar en el desarrollo futuro de todo lo que es la industria del polo. Lo que genera en términos de desarrollo, en términos de trabajo, lo que genera hoy y lo que pensamos que va a pasar con estos, con el futuro de los polistas que vienen por delante. Tenemos generaciones nuevas que son sin dudas los mejores polistas del mundo. Hoy a la tarde vamos a presenciar una vez más la final del Abierto de Palermo con dos equipos de Cañuelas. Esto hace unos años era impensado. Es realmente impresionante. Así que no quiero extenderlo, simplemente pensar que gracias al trabajo que hacemos y a esta sinergia entre el aporte de los grupos privados que nos acompañan con Jorge desde hace muchos años aquí en el municipio, y gracias a la sinergia con el Estado municipal, que a su vez nos permite la sinergia con el Estado provincial y nacional, es que se pueden llevar estos proyectos adelante, preservando la historia. Preservando la historia y haciendo de esto un desarrollo sostenido y además sustentable. Así que muchas gracias. Es una sana costumbre esta de presentarles a ustedes antes de arrancar con los proyectos, como lo hicimos con el del mercado. Es lo que ahora le llaman licencia social. No es otra cosa que contar a los vecinos qué es lo que nos proponemos y por qué nos parece que es bueno, no solo para los que los estamos llevando a cabo, sino fundamentalmente para la comunidad en general. Se habla mucho últimamente de empresas que persigan el triple impacto. Por supuesto, el económico, que es el sano interés que tienen todos los que emprenden algo, pero junto con eso y sin descuidarlo, lo social y lo ambiental. Entendemos que esta iniciativa que les proponemos ahora cumple con esos tres requisitos y, como decía en el video, va a generar muchas posibilidades de desarrollo. En definitiva, la empresa EIDICO, que es la que fundé yo hace 30 años, persigue generar las condiciones para ese desarrollo. en política, digamos, los que son políticos persiguen el bien común, y ese bien común es casualmente el conjunto de estos requisitos necesarios para que los individuos se desarrollen y de esa manera puedan ser felices. En una porción más modesta, nosotros los privados, en nuestra empresa, nos hemos ocupado estos 30 años de generar condiciones para que ese desarrollo sea posible con lo que es fundamentalmente habitacional, que es una de las condiciones básicas y tan cara a todas las familias para que puedan construir su proyecto de vida a partir de un lugar definido. Este es una iniciativa espectacular que genera estas condiciones, y como siempre es un placer hacerlo, y no es casual que lo hagamos una vez más en Cañuelas, en donde esta interacción entre lo público y lo privado viene dando los frutos que ha demostrado todo este último tiempo. Estado articula, regula, orienta, se compromete, trabaja y controla. Y esto se puede aplicar a cada uno de los logros. No sé cuántos años hace estábamos sentados acá con los consignatarios de Hacienda diciendo: vamos a erradicar en Cañuelas el mercado agroganadero más grande del mundo. Le vamos a sumar a todo lo que tenemos, le vamos a sumar al parque industrial, al Molino Cañuelas, a la zona industrial, a nuestras empresas, el mercado agroganadero más grande del mundo. Creo que hace cuatro años, 2018. Hoy ese mercado agroganadero es una realidad y ya genera trabajo, como dice la intendenta, para 2.000 cañuelenses que trabajan todos los días, vuelven a su casa, pueden sostener a su familia y se dan vuelta y consumen en nuestros comercios. El trabajo es el articulador social, pero también es el principal impulsor de la sostenibilidad económica de la estructura comercial de una comunidad. Los 2.000 trabajadores del parque industrial, los trabajadores del mercado agroganadero, cada vez que cobran su sueldo se dan vuelta y consumen en Cañuelas. Y este es un hecho trascendental, porque esto es lo que posibilita el crecimiento de Cañuelas y los pasos que vamos dando. Y lo de hoy es muy, pero muy importante, porque nosotros aseguramos en este acuerdo, digamos, el compromiso de la Fundación del Instituto de la Leche, puesto su eje en la preservación de esa identidad, de esa zona que generó la industria láctea más importante de la Argentina, la industria láctea pionera, pero también una de las tres mayores del mundo. Y en ese proceso evolutivo nosotros pensábamos, veíamos, percibíamos el crecimiento de la actividad del polo. Y hace ya algunos años, cuando Marisa era jefa de gabinete, comenzó a acercarse al polo y a preguntar, a indagar, a conocer qué generaba, más allá del espectáculo deportivo de elite y de alta destreza que es el polo. ¿Cuántos puestos de trabajo generaba? ¿Cuántos peticeros? ¿Cuántos cuidadores? ¿Cuántos veterinarios? ¿Cómo se manejaba el tema de la genética? Que era todo aquello que estaba generando el hecho de tener radicado en Cañuelas el mejor jugador de polo de la historia del mundo, que es, digamos, Adolfo Cambiasso. Y a mí, que hay cosas que a uno le producen admiración. Es un hecho concreto, un hecho que podemos transformar en una fortaleza, en un mecanismo de promoción, pero no sé si ayer o esta semana también estuvo el Abierto Juvenil, ¿sí? Y lo ganó un equipo cañuelense, conformado por los hermanos Castañola, conformado por Poroto Cambiaso, y por primera vez en el Campeonato Juvenil Abierto de la República Argentina, él, la cuarta integrante, fue mujer, y fue Mía Cambiaso, y se llevaron ese trofeo y ese logro tan importante. Y hoy son dos equipos de Cañuelas en el campo argentino de polo. Digo, siete jugadores, dos equipos de Cañuelas, tres de elite, que claramente tienen la fortaleza de proyectar los próximos 20 años del polo, tanto los hermanos Castañola como Poroto, y claramente una leyenda como es Adolfo Cambiaso, a los 47 años sigue, cabalga de nuevo campeonato tras campeonato, cambiando la lógica del polo de los últimos 20 años. Es cañuelense. Y digo, en esta cercanía y en esta lógica, nosotros tenemos que agregarle algo más. Y agregarle algo más significa generar un lugar con condiciones determinadas para que el mundo del polo, y cuando digo el mundo del polo, excede claramente a lo local, excede a Cañuelas, excede a la provincia de Buenos Aires, excede al país, venga, compre, invierta, construya canchas de polo, trabaje en genética, genere trabajo para los peticeros, genere trabajo para los que cuidan las canchas, genere trabajo para los veterinarios, genere trabajo para aquellos que trabajan específicamente en la genética. El concepto es que no, que aspiramos a ser el mejor lugar del mundo, que cuando se abre de polo y cuando se hable de genética y cuando se abre formación de jugadores, se defina diciendo que es en Cañuelas. Hoy nosotros es en Cañuelas, es acá, es ahora, es consecuencia del trabajo de mucha gente, y es convertir un sueño en un proyecto sustentable, en un proyecto de trabajo, y proyectar el trabajo para nuestra gente. Para nosotros, para la intendenta y para todo el equipo de gobierno, desarrollarnos es poder avanzar sin que ningún sector se nos quede atrás, y aprovechar cada una de las potencialidades para generar trabajo en nuestra comunidad. Trabajo, trabajo y educación. Y veíamos, saludo a la gente de la Embajada de Haití que nos está acompañando. Trabajo y educación. Nosotros ya tenemos hace una década, empezamos a hablar de las universidades. Bueno, ya tenemos más de 600 egresados que han transitado toda su carrera y que se han recibido de profesionales en Cañuelas. Y para nosotros eso es central. Lo quiero unir a otro concepto. Nosotros tenemos un sueño y lo empujamos, y lo empujamos, y lo empujamos, y lo empujamos, que tiene que ver con la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado. Con sede en Cañuelas, con sede en Cañuelas. No es una universidad común. El eje está en el valor agregado. Claramente es una universidad que una vez que la podamos poner en funcionamiento va a tener ciencias agropecuarias, ciencias veterinarias con especificaciones y posgrados referidos a la genética vacuna y equina, ingenierías del valor agregado y ciencias empresariales. Ayer se le iba a dar media sanción, no pudo ser. Ahora, ayer también me preguntaban algunos compañeros si yo estaba muy enojado por el tema. En realidad no estamos enojados, estamos acostumbrados a que si nos caemos dos veces nos levantamos tres, y hoy arrancamos de nuevo para llevar al recinto la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, que más tarde o más temprano nadie puede detener el destino de una comunidad que está dispuesto a ser ciudad universitaria. Será con la Cuenca o será con otras universidades, pero nosotros seremos lo que debemos ser y tomamos la decisión de ser. Lo quería decir porque también esto tiene que ver con este proyecto y con la industria del polo, porque a todo eso que le ponemos de trabajo, de consumo, de sueños, a toda la articulación que realiza el municipio en este momento con la gente del polo, tenemos que agregarle conocimiento académico, formación académica. Nosotros queremos que los veterinarios, que los ingenieros en biotecnología, que los licenciados en administración de la industria del polo se formen y crezcan en Cañuelas, nazcan en Cañuelas, puedan estudiar en Cañuelas, vayan a trabajar al Cañuelas Polo, cualquiera de los emprendimientos de polo, y puedan conformar su familia en Cañuelas. Este es el deseo de la comunidad y para esto trabajamos con los privados en una articulación que debe ser inteligente y superadora y en un marco de absoluta transparencia. Primero se presenta todo hacia la comunidad, primero se le cuenta a la comunidad qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos ir. Hemos dado un paso fundamental en este bicentenario hemos inaugurado el mercado agroganadero y estamos firmando este convenio porque el progreso, el desarrollo, la inclusión no se detienen. El trabajo es el gran ordenador social y el consumo ayuda a sostener la comunidad y por eso avanzamos con esta intendenta, que es la intendenta del Bicentenario, en la construcción de estos sueños colectivos que nos permiten seguir soñando en un Cañuelas para todas y para todos. Muchas gracias. Vos hablabas muy bien de lo importante que es la sinergia y el trabajo mancomunado con las empresas, pero también el Estado debe estar presente con infraestructura y es maravilloso ver los caminos, qué lindo quedó la bajada de la autopista. Cada vez que vengo para Cañuelas lo digo. La variante Cañuelas, los que no la vieron, por favor vayan, porque es increíble, una obra importantísima para Cañuelas, para la región, que hace esto, ¿no? Fortalecer y potenciar a Cañuelas, la inversión y a nuestros empresarios. Agradecerle a cada uno de los empresarios que están hoy acá presentes, que son el pilar fundamental de esto, de proyectar y generar proyectos que potencian a Cañuelas, planificándolo y mostrándoselo a la comunidad, como decía Gustavo. Este proyecto para Vicente Casares es muy importante y en el marco de los 200 años también es parte de nuestra historia, como el del mercado agroganadero, que muy bien decían todos ustedes, y que es un antes y un después para Cañuelas y para la región, que genera 3.000 puestos de trabajo, pero cuando esté en total funcionamiento, 7.000 puestos de trabajo, y nuestro parque industrial, que es el corazón productivo de Cañuelas, que también genera 1.500 puestos de trabajo de forma directa y otros tantos de forma indirecta. Entendemos que son realmente el pilar fundamental y que Cañuelas es tierra de oportunidades, porque levantamos las banderas de la educación y Cañuelas es polo educativo, y porque agradecemos y acompañamos a cada empresario que mira a nuestro lugar en el mundo para invertir y para generar trabajo. Esto nos posiciona en cuna del mejor polo del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos a los mejores, a Adolfito Cambiaso, que es el mejor polista de todos los tiempos. Hoy es el segundo año consecutivo que en el Abierto de Palermo, que es el partido más importante de polo del mundo, juegan dos cañuelenses. ¿Cómo no vamos a ser cuna del mejor polo del mundo si tenemos a los mejores? Y que, como siempre decimos, el polo es una industria sin chimenea que genera muchísimo trabajo, que potencia la región, que en época de polo vamos a los comercios y hay gente del mundo comprando, cenando en la parrilla, en nuestros lugares. Así que vamos a seguir levantando, como siempre digo, con amor, hermanados, con nuestras instituciones, con nuestros empresarios, con nuestras universidades, con las escuelas primaria, secundaria, que hemos avanzado muchísimo este año, inaugurando jardines, y que vamos a seguir inaugurando. Y me hablaban de una escuela industrial, que estamos trabajando muchísimo para la escuela industrial, que va a ser en la zona de Casares, y seguir avanzando de esta manera, acompañando a cada uno de nuestros inversores, que son el pilar fundamental para que Cañuelas sea tierra de oportunidades. Muchísimas gracias, y que nuestra patrona del Carmen los ilumine siempre. Gracias.